Charla es buscar la verdad, amar la verdad y testimoniar la verdad, que es el lema que hemos elegido como lema de identificación del querido Colegio El Madero, del cual tengo la gracia de pertenecer. Este es el lema que hemos elegido, que nos identifique. Y podríamos decir ya desde el inicio que con este título, con este lema, no vamos a tener seguramente el visto bueno ni la anuencia oficial de la ideología que padecemos, ¿no? Incompatible, sin ninguna duda, porque la verdad en la ideología es la gran despreciada, y nuestra primera medida educativa es doblar las rodillas ante aquel que dijo sin ambigüedades ni trampas en el lenguaje: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nuestra consigna es instaurar todas las cosas en Cristo, posiblemente no vamos a conseguir que algún ente estatal nos dé certificados de asistencia para sumar como antecedente. Pero no por casualidad, sino porque nuestro Señor es el gran enemigo del orden en el cual, de este nuevo orden revolucionario en el cual estamos inmersos. Esto tenemos que saberlo y tenemos que decirlo. Hoy, en el sistema educativo argentino, es muy difícil salir educado, y a las pruebas nos remitimos, ni natural ni sobrenaturalmente hablando. Porque la única que no ha tenido cabida es la verdad. Todo lo demás, decía el cardenal Newman, ya ha sido probado. Y al sistema actual le conviene que seamos lo que actualmente somos, es decir, instrumentos maleables del nuevo orden. O en castellano más liso, podríamos decir que al sistema le conviene que seamos idiotas útiles. Es decir, al sistema le conviene que pensemos, que juzguemos, que razonemos como quiere la ideología reinante. Y la mejor manera de hacerlo es poner la educación al servicio de esa ideología. Pero entonces podríamos decir que en simples trazos, la restauración de la educación, si tuviéramos que armar un programa, un plan de restauración de la educación, este programa consiste simplemente en esto: en buscar la verdad, en amar la verdad y en testimoniar la verdad. Por eso vamos a dividir con esta, simplemente con este esquematismo, en estas tres partes, estas pocas palabras que podamos decir. Buscar la verdad. Buscarla. Porque existe o debe existir en la vida de los hombres y de los pueblos una principalía de la verdad. La verdad tiene que ser lo más importante. Para evitar equívocos, o a modo de primer y único paréntesis, digamos que la verdad es lo que las cosas son. Es el orden querido por el Creador. Orden que es bien, ¿no? Orden que es belleza. La verdad sería aquello que late silencioso en lo más profundo de las cosas. Y como solía repetir el filósofo alemán Joseph Pieper en varias de sus obras, que la realidad está entre dos inteligencias, ¿no? La inteligencia divina que crea y la inteligencia humana que recrea. La inteligencia divina que funda y la inteligencia humana que descubre. Hay verdad en las cosas porque Dios les da la medida, y hay verdad en nuestra alma porque nosotros las contemplamos tal cual son. Las cosas son porque Dios las conoce, y el hombre las conoce porque las cosas son. Esta sería la síntesis del conocimiento realista. Cierro el paréntesis. Primacía de la verdad. Principalía de la verdad. Nuestra felicidad va a ser nada más y nada menos que estar cara a cara con la verdad eterna. Nada más ni nada menos. Podríamos preguntarnos qué será después de una vida de lucha, de pena, de fatiga, de oscuridad. ¿Qué será ver limpiamente, para siempre, la realidad tal cual es, como Dios la quiso, y ver principalmente al autor, a Dios mismo? ¿Qué será ver para siempre a Dios omnipotente, el creador de toda verdad? Pero en esta vida ya tiene que empezar este itinerario, esta unión, esta cierta amistad que debemos tener con la verdad. Hemos sido creados para la verdad y no hay ni salud ni salvación fuera de ella. Shenta decía en su clase del 12 de julio de 1973, generalmente oímos decir que en realidad el hombre sabe para vivir, y no es verdad. El hombre vive para saber, y el saber constituye en el hombre la verdadera vida. Y es preciso recordar hoy esta preeminencia en la educación, esta preeminencia de la verdad, porque se ha torcido el eje deliberadamente. Hoy se propone educar para la democratización, educar para la inserción laboral, educar para el ejercicio de los derechos, planteados ideológicamente, por supuesto, educar en la diversidad, en el respeto a las diferencias. Todo es ambigüedad, falacia, trampa, cuando no mentira lisa y llana. Hay que educar infatigables servidores de la verdad. Hay que educar hombres y mujeres que la busquen incansablemente, sin concesiones, sin desmayo, que la busquen incondicionalmente. La verdad merece ser buscada como lo más importante, y es preciso buscarla con la decisión de adecuarnos a ella. Hoy hay un cierto culto a la sinceridad, pero de espaldas a la veracidad. Hay un cierto culto hoy, un planteo de la sinceridad que se ha salido de foco y se ha puesto de espaldas a la veracidad, justamente por este desprecio a la principalidad que debe tener en nuestras vidas la verdad. Entonces acá es preciso distinguir. Por supuesto que el cinismo no es recomendable. Por supuesto que debe haber en el hombre una cierta unidad interior que lo haga, como se dice, de una sola pieza. Que sea uno en sus sentimientos, en sus palabras, en su razón. Pero esta sinceridad, tan promovida por la modernidad, a esta sinceridad le falta el paso decisivo, le falta el sustento que le dé raíces. Está bien que yo diga lo que pienso, pero debo pensar lo que es. Debo pensar y sentir en la verdad. No debo ser solo sincero, debo ser veraz. No debo preocuparme tanto y preguntarme tanto por lo que siento. Debo preguntarme si lo que siento responde a la realidad. Y esta inversión no es casual. Es el fruto exacto y perfecto del hombre subvertido. La razón y la voluntad, de espaldas al orden, al servicio de los gustos, de los afectos, de los instintos. ¿Por qué hoy no se busca la verdad? ¿Por qué hoy la verdad no es prioritaria? Porque se la ha despreciado. Porque se ha puesto en su lugar al hombre, al capricho humano. El hombre ha cortado los lazos metafísicos que lo entrelazan con la verdad. Hoy la verdad no interesa. Y claro, y hay una explicación más honda y más teológica. Frente a la verdad solo hay dos posibilidades: reconocerla y amarla, aún con nuestros pecados, o bien odiarla y renegar de ella, que es en el fondo el corazón de la soberbia. No hay más posibilidades. Debo buscar la verdad, que como vimos es adecuación de la inteligencia a la realidad. Y en esta relación, en esta adecuación, hay como una doble crisis que afecta justamente a dos términos, a la realidad y a la inteligencia. En cuanto a lo primero, ¿por qué está herido este concepto o esta noción de realidad? Porque el mundo moderno dice que no hay realidad, no hay cosas que no cambian, no hay algo que vaya más allá de mi apreciación. Decir que las cosas son lo que son, afirmación de la más elemental lógica, hoy es un gesto de intolerancia, de totalitarismo. Por eso también sienta en su cátedra privada, según me contaba, tenía una especie de curso introductorio que duraba entre 1 y 2 años, y él decía: primero hay que ventilar la cabeza. Primero hay que ventilar la cabeza. ¿Y qué será, entre otras cosas, este ventilar la cabeza? Y hoy más que nunca, convencerme que debo poner mi inteligencia al servicio de realidades que no cambian, que las cosas no se adaptan a mi capricho, sino que debo adaptar mi inteligencia a la realidad del ser. Y en cuanto a lo segundo, la operación de la inteligencia está enferma. Y en esto mucho debemos al querido maestro Roberto Brill, una inteligencia que no define, que no distingue, que no sistematiza. Es una inteligencia que no cumple con su función propia. La revolución cultural de la cual debemos tomar permanentemente conciencia brega por una inteligencia incapaz de juzgar críticamente. Entonces, contra la aceptación de la realidad está el relativismo. Contra la inteligencia y el rigor intelectual, contra los hábitos de pensamiento, están la superficialidad, el error sistemático y la necedad. Entonces, es preciso formar la inteligencia, pero es preciso formarla en el ancla inamovible de la verdad. Y tenemos que ser conscientes de que si no educamos, si no rectificamos, si no ordenamos nuestra inteligencia, no conquistaremos a nosotros la virtud ni de la ciencia, ni de la sabiduría, ni de la prudencia. Y sin esa mínima disposición de la razón, sin una mínima disposición de la inteligencia ordenada, no puede habitar en nosotros el regalo del hábito sobrenatural de la fe. En un hombre sencillo la fe asienta, en un irracional no. Entonces, que no nos pase, podríamos decir, como una primera conclusión o como una primera advertencia, que no nos pase como Pilato, de tener la verdad maniatada frente a nosotros y preguntarnos desconcertado o consultar acuciado por el temor del populacho, ¿qué es la verdad? Preguntarlo distraído, preguntarlo con superficialidad. A la verdad es preciso buscarla, es preciso querer buscarla. Y aunque parezca obvio, no lo es tanto, es preciso estar dispuesto a encontrarla. Y si estamos dispuestos a encontrarla, será necesario entonces contar por lo menos con dos virtudes. Primero, la humildad, y en segundo lugar, la perseverancia. A la verdad se la contempla de rodillas y con las manos juntas, y con perseverancia. ¿Cuánto nos cuesta sobreponernos al desgaste? ¿Cuánto nos cuesta sobreponernos al cansancio? ¿Cuánto nos cuesta sobreponernos a la rutina, a los fracasos? Podríamos decir, parecería que Dios tiene una, si pudiéramos usar el término, una debilidad especial por el que persevera. Parecería que Dios tiene una debilidad especial por el que soporta la prueba, por el que no traiciona, por el que es fiel contra viento y marea. Y por último, en este punto, la búsqueda de la verdad no solo debe existir en la vida personal. Debemos saber que existe una dimensión comunitaria de la búsqueda de la verdad. comunitaria en el sentido fuerte de la palabra, como común unidad. Existe una dimensión comunitaria de la búsqueda de la verdad. Por eso el padre García Vieira decía a los educadores: lo primero que ustedes deben al educando es la verdad. Es decir, no es una cuestión burocrática, no es una cuestión protocolar, es un acto de justicia, es un deber de caridad, es una obra de misericordia. No tenemos derecho a mentirle a nuestros alumnos, no tenemos derecho a mentirle a nuestros hijos, no tengo derecho a decirle la verdad a medias, no tengo derecho a comercializar con la verdad, no tengo derecho a negociar con la verdad, ni ofrecerla al mejor postor. Y justamente por eso no tengo derecho a estar esperando las modas educativas y las últimas normativas del Ministerio de Educación. Debo estar atento y dócil en primer lugar a las verdades eternas, a los principios que no cambian. La caridad me obliga a decir la verdad. Y si hay un derecho que debamos reclamar en esta era donde los derechos humanos son tan redituables y propicios para la manipulación ideológica, si hay un derecho que nosotros deberíamos reclamar, es el derecho de la verdad. Porque es la verdad el mayor bien. Sin la verdad no hay ni unidad ni caridad. Hay que estar unidos, por supuesto, en la verdad. Debemos amarnos, por supuesto, en la verdad. Y tenemos, en esta dimensión social o comunitaria, tenemos que buscar la verdad en lo político, en el bien común. Por eso es recomendable cuidarse de las estadísticas, de la propaganda, de los medios de comunicación, de la democracia. Bien recordaba Aristóteles en su Ética Nicómaco que es a la felicidad de contemplar hacia lo que está ordenada la totalidad de la vida política. Mi vida individual debe girar en torno a la verdad y la vida de los pueblos debe gravitar en torno de ella. El gobernante tiene la obligación de procurar que su pueblo viva y crezca en la verdad. Verdad en la fe, en la moral, en la historia, en la economía. Imagínense que sobra cualquier comentario en un sistema en el que ser mentiroso parece ser el primer requisito para permanecer en él. La verdad no es una cuestión de consenso. La verdad no es una cuestión de votos. La verdad no es una cuestión de estadística. La verdad no es una competencia de matemática. La verdad en lo esencial no se vota, se busca con humildad y se acepta. Segundo, entonces, amar la verdad. Porque su búsqueda no es un mero, podríamos decir, intelectualismo platónico. De buscar la verdad como acto de inteligencia, debe seguirse el amarla como un acto de la voluntad. Y busco la verdad porque en ella encuentro descanso, porque es ella la fuente de gozo. Busco la verdad porque quiero hallarla. Y busco la verdad porque una vez hallada merece ser amada. Y podríamos preguntarnos, ¿es posible conocer la verdad y no amarla? ¿Sí? Los demonios conocen la verdad, pero no la aceptan, no la saborean, no se gozan en ella. Podemos renegar de la verdad. Contra el fiat de Nuestra Señora, el no serviré de Satanás. Y en realidad esta es la raíz de las ideologías. Por eso se dice que Satanás es el primer ideólogo. Porque las ideologías son en realidad el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Por eso, y cuidado con esto, en algún sentido, la ideología en el ámbito personal que es posible y riesgosa es aferrarme a mi verdad es aferrarme a mi verdad, hasta el desprecio de la verdad si hiciera falta. Y esto es así porque las ideologías nos subvierten. Las ideologías son una revolución del orden. Y las ideologías, y esta ideología revolucionaria que nos gobierna, no solamente está puesta en el campo exterior, social, económico o político. Se da principalmente en el corazón del hombre. Nosotros somos revolucionarios cuando ponemos nuestra inteligencia y nuestra voluntad al servicio de nuestros afectos. Y somos revolucionarios cuando ponemos nuestra inteligencia como medida y causa de la verdad, a la cual, tal vez, si estamos invertidos, no queremos adaptarnos. Por eso podría ser que, ganados por la revolución, que estemos subvertidos, que amemos nuestros estados de ánimo, que amemos nuestros caprichos, que amemos la superficialidad de las cosas, que amemos más nuestras ideas que la realidad. Fíjense que Escuela Católica, decía el padre García Vieira, no es la escuela que procura, como fin último, cultivar un sentimiento más o menos honesto. No es la escuela que procura cultivar ciertos estados afectivos. El padre García Vieira decía, la escuela sentimentalista, o fideísta, o anti-intelectualista, no es católica. Y nosotros podríamos decir, o agregar en estos últimos años, más, porque ni siquiera se trata, estrictamente hablando, de la educación en valores, como muchos creen a veces rescatar el estatuto espiritual de la educación. No lo es, si la palabra valor pone demasiado el acento en la subjetividad. Educación en valores. ¿Qué valores? Debemos educar en la verdad, en el bien y en la belleza. Por eso, contra estas columnas con que se apoya toda esta planificación educativa, buscar herramientas para tal cosa, adaptarse a los cambios, transformar el medio, ejercer el derecho de... Qué bueno sería que aparezca en la planificación, en la carpeta de todo docente, buscar que cada alumno sea un servidor incondicional de la verdad, llenar el alma de gozo en la contemplación de la belleza, que la mirada quede transida y el alma extasiada ante el orden de la creación. Porque por acá empieza toda tarea educativa. Todo saber práctico, todo que hacer que se divorcie de esta raíz, está condenado al fracaso y al activismo y a una visión pragmática de la vida. Amar la verdad. Debo amar la verdad aunque me canse, aunque pase el tiempo. Debo amarla aún en los días de soledad, de monotonía, de aridez y de aburrimiento. Solamente el genuino amor, que no es sinónimo de diversión ni de adrenalina, puede salvarnos del hastío. Solamente el amor elevado por la caridad es el único verdadero antídoto contra la rutina. Hace un tiempo una abuela joven, pero muy cercana a morir, y ya sabiendo del desenlace inevitable, me transmitía lo que sufría, sabiendo que ya se trataba de lo postrimero, de las últimas caricias, de los últimos besos a sus nietos, de los últimos instantes vividos frente a ellos y con ellos. ¿Cuánto daría, me decía ella con dolor, por tenerlos un poco más? ¿Cuánto daría por tenerlos un poco más? ¿Y cuántas veces nosotros dejamos que el cansancio o la rutina nos acerque peligrosamente a la ingratitud? No esperemos el final inminente para tomar conciencia del examen del amor que deberemos aprobar. No esperemos que sea tarde para dar gracias por un atardecer, por un amanecer, por los amigos, por los hijos, por las alegrías, por las cruces, por la verdad para la cual fuimos creados. No podemos dejar que la verdad sea rutinaria. Tenemos que amar la verdad con la frescura del primer día y con la gravedad del último. Porque así tiene que ser el corazón del enamorado, sufriente pero intenso, consciente del límite pero de cara a la eternidad, agradecido en el dolor, decidido a no dejar pasar un solo día tibiamente. Y finalmente, en esta segunda parte, este amor del que estamos hablando como segunda pauta educativa, tiene que ser una verdadera disposición interior. Es decir, este amor a la verdad tiene que ser un hábito. Y hay un olvido que nosotros hemos pagado muy caro en la tarea educativa. No hay educación sin autoeducación. La revolución anticristiana entendió muy bien que el verdadero cambio se origina en el interior. Y nosotros no siempre lo hemos entendido. Cifrando la clave muchas veces en el hacer, o peor todavía, en el tener, o peor todavía, en el parecer. La virtud es ratificación de la voluntad. Renuevo mi amor y mi filiación a la verdad y a su autor porque quiero. Amo a la verdad exigente e implacable. No tal vez o querría, quiero. La verdad debe amarse entonces con amor de enamorado. Me debo por entero a la verdad. Ella merece mis desvelos y penurias, en las buenas y en las malas. Me facilite o me complique las cosas, la verdad merece ser amada. Amo la verdad aunque nadie me obligue, aunque nadie me vea, aunque ninguna normativa me lo pida. Amo la verdad porque mi filiación no es un decorado, un accesorio, sino es una vocación que nace de lo más hondo de mi alma. A los hábitos no se los lleva el viento. A los hábitos no se los puede llevar el viento. Porque insistamos, el hábito me hace decir, hago el bien porque quiero, busco la verdad porque quiero. Y creo que podríamos decir con tristeza que hemos perdido la noción y el alcance real del hábito. Podríamos decir que lo hemos perdido, hábito que es vigor, que es fuerza interna, que nace de lo más profundo del corazón. ¿Cuántas veces los propósitos y los amores nos quedan en tibios proyectos? El amor a Dios, a María Santísima, a la patria, al hogar, tiene que hacerse fuerza interior, hábito arraigado en el alma, no por dinero, por circunstancia o por fama, no por la imagen. Si quieren que cambiemos, tendrían que cortarnos la cabeza y tirarla lejos, como hicieron con algún santo, por temor a que siga hablando de Dios. Y sin embargo, nosotros, con qué poco a veces nos llamamos a silencio, con qué poco cambiamos los propósitos, con qué poco se nos aflojan los buenos hábitos. Tercero, testimoniar la verdad. Y testimonio que se sigue de la gracia de ser cristiano. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros, para eso hemos sido creados. Soy testigo y debo ser semilla que muere para dar fruto. Es cierto, no somos los dueños de la verdad. Somos los hijos del dueño, como dice un santísimo lema un tanto jocoso. Testimonio que es certeza del garante y fidelidad del testigo. Hemos visto al amor. Y si hemos conocido al amor, no podemos fallar. Qué buen padre desoye el pedido de su hijo. Qué buen hijo mira para otro lado ante el pedido de su padre. Y bueno, cuánto más tratándose de los asuntos de nuestro Señor. Y algo muy importante que suele ser un latiguillo cada vez más frecuente: no testimoniamos una verdad a nuestra medida, según nuestra conveniencia. Queremos testimoniar una verdad a la medida de Dios. Y por supuesto que entonces, en ese sentido, la verdad nos queda grande, nos queda grandísima. No proclamamos lo que somos, sino lo que debemos ser, lo que queremos ser, lo que nuestra vocación cristiana nos exige. Testimoniar la verdad. ¿Cuántas veces quedamos paralizados y absortos entre la inacción y el activismo? ¿Cuántas veces quedamos quietos, rígidos, oscilando entre ese péndulo, entre un quietismo mortuorio y un activismo ridículo? Pero testimonio que no es pragmatismo. El testimonio no es desesperación porque las cosas salgan bien, o por la sola eficacia, o por una cuestión de poder. Es testimonio que debe ser inmolación para que la verdad y el bien se impongan. Por eso aquello de que Dios no nos va a pedir cuenta de las batallas ganadas, sino de las heridas recibidas en el combate. Dios decide el triunfo y a nosotros nos toca combatir. Shenta decía un poco antes de su martirio: sabemos que no vamos a ser escuchados, pero tenemos el deber del testimonio de la verdad y no dejaremos de clamar en el desierto. Por eso testimoniar la verdad también es prepararse para morir. Tema sobre el que tantas veces volvía a Shenta recordando a su Sócrates querido. Entonces, tarea urgente, irrenunciable, de testigos. Tarea que tiene que recibirse, y es cierto, con temor y con temblor, pero que también tiene que vivirse con la sencillez de los niños. Es decir, ser testigos de la verdad con la inocencia y con la sencillez de los niños. Porque podríamos decir, sin demagogias infantiles, los niños son testigos insobornables de la verdad. Quienes tienen hijos, chicos o nietos, saben, ser testigo de la verdad o de las verdades de fe, creer en el cielo, en el infierno, en los ángeles, en Dios Padre, como crean los niños, aceptar el misterio de la muerte, de la eternidad, del mal, de la misericordia, como lo aceptan los niños. Niños sobre cuyos pervertidores Cristo se reserva las más duras amenazas. Tal vez algunos de ustedes ya las conozcan, pero me refiero a unas cartas que unos niños italianos escribieron al niño Jesús y que el docente tuvo la buena idea de conservarlas y de hacerlas conocer después a las más significativas. Y si hay personas que se toman en serio las verdades de fe y las realidades invisibles, son los niños. Testigos de la maravilla de la creación. Querido niño Jesús, decía uno, qué listo eres. Todas las noches consigues poner las estrellas en el mismo sitio. Testigos de la belleza de su autor. Querido niño Jesús, escribió otro, yo creía que el naranja no pegaba con el morado, pero luego he visto el atardecer que hiciste el martes. Es genial. Testigos de la palabra divina y de la historia de la salvación, vividas con realismo. Querido niño Jesús, me gustaría saber cómo se llamaban tu buey y tu mula. Testigos del cuidado providencial, querido Jesús, no te preocupes por mí, yo siempre miro a los lados antes de cruzar. Tal vez nosotros hemos crecido, pero en el mal sentido, nos hemos hecho racionalistas. Hemos aceptado la rebeldía del hombre moderno ante la potestad de Dios. Cuánto bien nos haría tener un corazón de niño. Y qué recomendable es pedirlo. Qué bien que haríamos en pedir la pureza de alma, para estar con los ojos bien abiertos y ser como los niños, testigos insobornables de la verdad. Testimonio que tiene que estar sostenido por la fortaleza y que paradójicamente se acrecienta y se fortalece en la prueba. Cuanto más se nos persigue, decía San Justino, tanto más crece el número de los que se convierten a la fe. Nos sucede como con la cepa, a la que se podan los sarmientos que ya han dado fruto para que broten otros más vigorosos y los sanos. Y efectivamente, el martirio es semilla de nuevos cristianos. Podríamos pensar cada noche cuánta sangre se ha vertido para que nuestra fe sea viva y sea gigante. Sacrifica por la salud de los emperadores. No sacrifico. ¿Eres cristiana? Sí, soy cristiana. Testimonio lacónico, implacable de Perpetua para ganar el cielo por asalto. O como decía un mártir de los primeros siglos. Sí, lo sé. Es bueno vivir y gozar de la luz, pero nosotros anhelamos una vida mucho mejor. No desdeñamos ingratamente estos dones terrestres y sin embargo los dejamos deseando bienes mayores y por esos bienes mejores despreciamos los de aquí abajo. Él mismo dispuso a sus miembros para que fueran atravesados por gruesos clavos de vigas. Al verlo clavado, el pueblo gritó: cambia de idea, Pionio, y te quitarán los clavos si prometes hacer lo que se te mande. Pionio respondió: ya siento sus heridas y me doy cuenta de que estoy clavado. La causa principal que me lleva a la muerte es que quiero que todo el pueblo comprenda que hay una resurrección después de la muerte. ¿Qué es completar la redención de nuestro Señor sino estar clavado con Él hasta el fin de los tiempos? El testigo cristiano es fuerte, pero con una fortaleza que no radica en sus músculos sino en la gracia divina. El testigo da cuenta de aquellas cosas que solo ve la fe y está dispuesto a abonar con su sangre la certeza de los bienes celestiales. Por eso temor de Dios y no respeto a sus manos es el distintivo del mártir. Cristo no promete honores ni una vida fácil. Promete su gracia y en medio de la persecución y de la cruz. Así nos ha enseñado con su sangre otro mártir, Apolonio. El decreto del Senado dice tajantemente que no haya cristiano. Y dice Apolonio, ciertamente, pero el decreto de Dios no puede ser invalidado por un decreto de los hombres. Por esto, cuanto más matan ustedes injustamente, tanto más Dios acrecentará su número. Quiero que sepas una cosa, le dice Apolonio al mundo, al de ayer y al de hoy. Para emperadores, senadores y poderosos de la tierra, para ricos y pobres, para libres y esclavos, para grandes y pequeños, para sabios e ignorantes, Dios ha establecido una sola muerte y después de la muerte a todos les llegará el juicio. Ojalá en medio de la persecución podamos decir como León de Grel: renuevo mi promesa de intransigencia, más que nunca, iré recto, sin ceder en nada, duro con mi alma, duro con mis deseos, duro con mi juventud. Esto es un combate, pero el mismo que nos asegura la cruz, nos asegura el triunfo y nos asegura la resurrección. Cuánto consuelo para nuestro cansancio y para nuestra fe, que suele ser débil y precaria. Deberíamos rebosar diariamente de gozo. No hay forma de que la verdad no triunfe. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Cuánto que nos tiene que llenar de alegría, aún a nuestras miserias, en el fracaso, aún a los enemigos, en nuestra muerte. Cristo vence desde la cruz. Ante la verdad se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Pero testimonio que finalmente es un acto de amor. Nuestro testimonio tiene que ser fidelidad a la verdad crucificada. ¿Y qué esfuerzo, qué desvelo, qué renuncia es suficiente para testimoniar la verdad? A nuestro Señor le hubiese bastado cambiar una respuesta, algunas palabras, para evitar la pasión y la cruz. Es cierto, solo unas palabras. Y nosotros quedábamos irredentos. Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, tú lo has dicho. ¿Podremos nosotros ser fieles a este amor? Dios ha prometido su gracia que libra el buen combate. Quiero ir terminando con un relato que trae a colación el querido padre Sáenz, el padre Bardot, protagonista de la epopeya de la Vendée. Y me van a disculpar que lo lea textual. Fue una de las más espantosas y completas matanzas. No se escapó ninguno, con excepción del sacerdote, y veremos cómo. Después de haber tirado al montón, hasta que el humo impidió ver, los azules hicieron salir a los sobrevivientes uno a uno para ejecutarlos al arma blanca. El sacerdote, presa reservada, apareció al final. Trató de consumir las hostias, pero dos hombres lo tenían. Uno de ellos tomó el hostiario y sonriendo lo vació en el chiquero de los cerdos que estaba junto al edificio sobre un matete de suero, barro y bosta. Puesto que quieres comer tus buenos dioses, ve a buscarlo. De rodillas, delante de la sentina, el padre tendió la diestra y un sablazo le cortó dos dedos contra la tabla del cerco. Avanzó la otra mano, el sable le cortó las falanges. Los soldados se reían a carcajadas. Por detrás de la espalda se apretó ambas manos por las que corrían dos chorros de sangre y con la boca removió el lodo para atrapar con los labios las blancas obleas que flotaban. Era demasiado y todos cayeron sobre el santo. Unos lo golpearon con la culata del fusil, otros con los gruesos zapatos militares y le hundían la cabeza en el barro. Me hice el muerto, confesaba, un poco avergonzado de esta mentira. Me dejaron. Una vez solo, metió los muñones en el fondo podrido de la charca para guardar su sangre y sus fuerzas. Y los vendianos lo encontraron una hora después, lamiendo el matete para recoger las hostias, luchando a cabezadas con los puercos. Y también nosotros estamos hoy en un combate. Y a las cabezadas, paradójica y tristemente, luchando contra los puercos. Por eso también nosotros tenemos que testimoniar con las obras, y si nos sacan la plata lo haremos con las monedas, y si nos quitan la voz seguiremos con las manos, o con los muñones o con los codos. O que nos tengan que coser la boca como a San Ramón Nonato, que le perforaron los labios, y con un candado quisieron evitar que siga proclamando la verdad. Es cierto, no son tiempos fáciles, pero nunca lo fueron para el cristiano. El mundo odia la verdad, y si somos sus testigos, nos odiará a nosotros. Porque no tenemos compatibilidad posible con el mundo. No hay diálogo posible con el mundo. Con el nuevo orden, con la revolución, con el liberalismo, con el marxismo, con el sistema, no tenemos nada en común. El único diálogo posible es en la verdad, y el mundo, como trono del anticristo, odia la verdad. No jugamos el juego del mundo, no aceptamos sus reglas. No queremos que nos acepten, no queremos que nos entiendan, que nos reciban. No queremos que nos hagan un lugarcito en la Torre de Babel. Dice el querido Antonio Caponeto, este es hoy el mayor mal, acostumbrarse a convivir con él. Reclamar que nos permitan un espacio para discutir y opinar en público con los civilizados parámetros impuestos por el sistema. ¿Qué más quieren los enemigos que hacernos un lugarcito en la Torre de Babel? Los que le molestan realmente son los que quieren tirar abajo la torre. Y Popescu, Stan Popescu, Decía, cualquier escuela de pensamiento contraria al sistema o al código del sistema democrático no tiene muchas posibilidades de sobrevivir, a no ser que dichas escuelas tengan pensamientos mansos, incoloros e indoloros. Justamente, por lo contrario de esto pasa nuestro testimonio de la verdad. Verdad que no es mansa, es fuego y espada, no es incolora, tiene el rojo de la sangre y del martirio. No es indolora, es la verdad del sacrificio, es la verdad crucificada. Y por acá pasa la clave educativa de nuestro servicio a la verdad. En morir diariamente para dar testimonio de ella, morir a nuestro capricho, a nuestros gustos, a nuestros pecados en primerísimo lugar, morir al mundo que nos segrega. Lejos de entristecernos o ponernos a contar cuántos somos, como si lo nuestro fuera una cuestión de cantidad, nos llena de alegría, de gozo, y nos lleva a pedir a Dios la gracia de la perseverancia hasta un minuto después de muerto, y a decir con Ciriaco Cuitiño, ese glorioso mazorquero, como última voluntad antes de ir a la horca, quiero que me cosan el pantalón a la chaqueta, para que una vez colgado nadie pueda decir que a un federal se le cayeron los pantalones, ni siquiera después de muerto. Somos testigos entonces, soldados de Cristo, hijos de la Santa Iglesia, cruzados de la milicia redentora, a ti Señor el honor y la gloria. Nada más. Este ciclo en homenaje a los mártires argentinos y católicos, Jordán Bruno Yenta y Carlos Alberto Saquet. Y doctor, muchas gracias de nuevo. Bueno, y gracias. Lo esperamos el año que viene. Bueno, con todo gusto. Y ahora, una cosa más, la familia Olmedo nos invita siempre a comer un canapé ahí a la pregunta es un poco experiencia práctica. ¿Cómo funciona el mercado que dijiste en los principios? ¿Hay mucha oposición de las autoridades? ¿Dejan trabajar los ignoran? ¿La comunidad cómo responde a la reacción? No, bueno, sí, es cierto, es una pregunta tal vez un poco complicada responder por varios motivos. Si tuviera que sintetizarla, en algún por una parte, sí, la escuela funciona como los perros sarnosos de un barrio en el cual hay que evitar contagiarse, en algún sentido, a nivel más bien, es decir, la escuela, como muchas más que nos sabemos que hay en y grandes obras de ese tipo que se hacen, gracias a Dios, en otro lugar de la patria, pero en general la ciudad y demás detectan, y a nivel político obviamente se pasa a ser un muerto civil, es decir, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apoyo y con algún tipo de control extra. Entonces, bueno, eso es una primera cuestión que es una realidad. Lo segundo es, bueno, por lo tanto, hay que tratar de ser, sin obviamente traicionar los principios evangélicos ni de orden natural, ser astuto como serpientes y sencillo como paloma, y no sencillo como serpiente y astuto como palomas, que es lo que a veces nos pasa. Pero también es cierto que en realidad hay que tener algún cuidado cuando uno habla de combate, un riesgo, un error en el cual podemos caer, es plantear combates solamente en los frentes que a nosotros nos queda más fácil o es más sencillo hablar de los enemigos externos y demás. Y primero, obviamente, los primeros enemigos somos nosotros mismos, o sea que en ese sentido Y a nivel institucional vale lo mismo en cuanto a que el frente de los padres y las familias ya es, en realidad, aunque estuviéramos en el siglo XIII, en lo que es el apoyo político, en realidad con las familias, los padres, los hijos, los alumnos, adolescentes, niños y lo que hay muchísimo para hacer, y es un frente que es tan duro como el frente externo, digamos. Otro frente más, la formación docente. O sea que históricamente en Argentina ya no sé cuántos años lleva de mala formación, o si desde siempre tiene una formación liberal, masónica. Entonces, en realidad los que están en la actividad educativa saben muy bien que son muchos frentes, en realidad, frente político, económico, de los docentes, de los padres, de los alumnos. Pero bueno, en eso consiste justamente en combatirlos. Y evidentemente, como pasan, son, Dios da la gracia para cada vocación, como cuando uno se case y dice, no, ¿cómo hago? ¿Cómo hace tal para tener 10 hijos, 5, 4, 3? Y es gracia de Estado. Sí, no es una cuestión lógica, es gracia de Estado. Dios va dando lo que sabe que es necesario para nuestra salvación, y lo único que pide es nuestra buena voluntad. Pero yo creo que hay mucho para hacer a nivel educativo, en cuanto a sistematizar cada vez más actividades de nivel escolar, que no se filtre en ninguno de los vicios ni del liberalismo ni del marxismo, porque en realidad todo lo que abunda a nivel bibliográfico de todo tipo es absolutamente porquería, 99,9%. Entonces es un trabajo bastante minucioso en ese sentido. Una escuela de magisterio, profesorado. Sí, totalmente, esa es una de las raíces del problema. Nosotros estamos trabajando lo más fuertemente que podemos para presentar los papeles de un terciario en abril del 2015, para empezar en marzo de 2016, con un terciario que pagamos nosotros y decidiendo las carreras. Pero bueno, obviamente, por eso acá también no solo hay cuestiones educativas o de buenas o malas intenciones. O sea, a nivel político uno tiene todas las de perder. O sea, no cualquiera autoriza así nomás porque saludemos bien o con algún disimulo, nos van a autorizar un terciario. O sea, no es fácil en Argentina hoy por hoy tener un terciario y que uno haga básicamente lo que quiere. Pero bueno, por eso en realidad sí hay una cuestión burocrática muy engorrosa y toda una serie de cosas, pero las escuelas amigas y demás que están un poco en los problemas similares, se trata de ir viendo cómo se hace para que las cosas estén, porque es parte de la tiranía, es decir, hay que tener los papeles en orden y a sujetarse a ciertas cuestiones. Pero obviamente, mientras haya un margen, un centímetro para hacer las cosas bien, hay que hacerlo. Hay una serie sobre Don Bosco, una serie italiana, que contaba cuando todas las iglesias que tenían tratar de entrar la congregación, y parecía que estaba primero imposible, digamos, porque las congregaciones habían sido cerradas en Italia, el congreso estaba absolutamente en contra de cualquier congregación, las viejas, y había una tarea imposible. Entonces, la solución se la dio en el libro de muerte, uno de sus principales enemigos, por lo menos en la serie lo presenta así, explicándole qué tenía que decir para que, en lugar de hablar de congregación, hablar de un grupo de hombres que aceptaban determinadas reglas de juego como una sociedad. Y él, digamos, decidió todo la ley como para que saliera adelante. Sí, digamos, yo creo que ahí, bueno, la cuestión. O sea, el espacio puede encontrarse, aunque uno no lo vea, pero. Sí, hay que. Por eso, digamos, no hay que perder el sentido cristiano de la prudencia, pero por eso, en nombre de la prudencia no hay que conceder ningún principio, ni mucho menos, pero tampoco hay que olvidarse lo otro, justamente. La prudencia nos obliga necesariamente a obrar bien hoy, aquí y ahora. Entonces, en ese sentido, es cierto que en nombre de la prudencia se han concedido y se ha otorgado lo que no había que otorgar, y muchas veces pasa o no puede pasar a cualquiera. Bueno, perfecto, ese es un extremo, pero el otro también es real y hay que estar atento. Es decir, los principios solo en sí mismos requieren después de mi aplicación prudencial. Y muchas veces la inacción o cierta actitud poco recomendable de la militancia cristiana del apostolado baja a cero justamente con una especie de crítica permanente, crónica hacia todo, pero en la cual no hay ningún tipo de vida de participación apostólica en el buen sentido. Entonces, evidentemente, pues yo, si bien es otro tema, no tengo, así tengo algunas cosas en contra de la cultura cibernética, pero más allá que no, lo tengo que estudiar un poco más, pero es como pasando un término a una, un paralelismo cibernético, es como ser, creer que en la vida está en la misión cumplida siendo un comentador bloguero crónico de todas las cosas y como si la vida pasa por mirar la vida por un costado y ser un señalador permanente solo y nada más. Bueno, pero en realidad el mundo, o sea, hay cuerpos intermedios y tareas y vocaciones que hay que hacer que no consisten en estar solamente en un mundo de una forma virtual. Es un riesgo el estar escondido detrás de los principios y no querer nunca tratar de hacerlos carne, que es lo que cuesta. Tener claro los principios también es una gracia y también cuesta y cada vez más, pero por si fuera poco, eso no es suficiente, porque para ser bueno hay que ser prudente, y la prudencia no es tener las ideas claras, es obrar prudentemente. No es tener las ideas claras solamente. ¿Podría pedir si me repetís la frase de Gregorio sobre la intransigencia? Lo que, sí, me la voy a buscar para no hablar en una parte, pero renuevo, dice de Grel, renuevo mi promesa de intransigencia, más que nunca iré recto, sin ceder en nada, duro con mi alma, duro con mis deseos, duro con mi juventud. Yo, es una frase que siempre, o sea, que siempre me impactó, que la recuerdo de Grel, justamente porque es un cachetazo al hedonismo y a la superficialidad moderna. Es decir, que esto también sería un tema aparte, pero porque todas las grandes mentiras y los grandes yerros, incluso de la revolución, no son 100% falsos, porque la verdad sola, la mentira sola no existe, tiene que prenderse de algo de verdad. Entonces el tema de los afectos es un tema complicado, hay que tener cuidado de criticarlo rápidamente porque tiene sus aclaraciones que hay que hacer, porque nosotros, en nuestra vida los afectos son importantes al punto de que algunas virtudes consisten en la educación de los afectos y de nuestras pasiones. Es decir, hay que tener cuidado de caer en un voluntarismo o una especie de angelicalismo. Y el hedonismo, un poco, por lo menos si uno lo estudia históricamente o culturalmente, se prende de algún tipo de verdad inicial que después la deforma. Entonces a mí me ha parecido siempre esta frase un antídoto contra ese servilismo al cual todos somos propensos a tener hacia nuestros afectos o nuestros sentimientos o nuestros gustos, que cuántas veces nos cuesta llevar adelante una vocación, una promesa, una tarea, porque en realidad no es que los demás me están diciendo que me baje, yo mismo me estoy diciendo afectivamente que me baje, yo mismo estoy cansado, yo mismo siento otra cosa distinta que es la que sentí hace 3 años. Entonces, frente a esa estructura tan frágil y fofa que ofrece la propuesta educativa o la moda, esto siempre me pareció como un hacer la contra, y no solo no ser hedonista, sino renovar la intransigencia, renovarla, proponerse ser más duro que nunca con uno mismo, o sea, contra el hedonismo. Bueno, ser capaz de que la voluntad sea de hierro, o sea, y que la intransigencia sea inclaudicable. Bueno, gracias por la paciencia y por el tiempo. Gracias.